Los mamuts se extinguieron por problemas metabólicos. Página web de ABC, www.abc.es, publicada el 30 de marzo de 2015. Los paleontólogos de la Universidad Estatal de Tomsk, en Rusia, determinaron que los animales tenían distrofia ósea, provocada por trastornos de metabolismo. Los mamuts se extinguieron por problemas metabólicos que afectaron gravemente sus esqueletos, señala la hipótesis adelantada este lunes por un grupo de paleontólogos de la Universidad Estatal de Tomsk, en Siberia, que estudia desde hace más de 15 años a los paquidermos prehistóricos. Estos animales se extinguieron por distrofia ósea, un proceso patológico que afecta a los huesos y los cartílagos provocado por trastornos de metabolismo que impiden la asimilación de minerales, se afirma en una nota de prensa del centro de estudios difundida por la agencia Interfax. Signos de esta enfermedad han sido hallados en los análisis de los restos óseos de los últimos mamuts, según Sergei Leschinsky, jefe del Laboratorio de Ecosistemas Continentales del Mesozoico de la UET. Las superficies articulares de los huesos de las extremidades de algunos ejemplares no están solo afectadas, sino prácticamente destruidas. En lo que se refiere a la osteoporosis, en determinadas colecciones de restos óseos es del 100%, refiere el científico. Agrega que, víctimas de esta enfermedad, los mamuts sufrían fracturas y luxaciones, que los convertían en presa fácil de los depredadores. Según los científicos rusos, el déficit de minerales que padecían los mamuts se ha agravado por los cambios ecológicos provocados por los procesos neotectónicos y el aumento de la humedad. El proceso de extinción de los mamuts ha comenzado hace más de 20.000 años y se ha establecido que hace 3.700 años todavía existían en la iglesia de Wrangell en el Ártico.